vez me engañó. Él me pide perdón, dice que está arrepentido, quiere que vuelva a sus brazos, ya no me importa su amor. Te di mi amor, te di pasión.